Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Bueno, estamos nuevamente al aire. Hay una novedad que también es importante que le digamos, que le comentemos a la gente, donde hay algunas disposiciones y algunas resoluciones nuevas que están saliendo, algunos fallos de la justicia que están poniendo precisión, sobre todo al tema de Cablevisión. Respecto de Cablevisión, digamos, hay como novedades. En el sentido de que la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, ha introducido algunas variantes en cuanto a la facturación que tiene que hacer al consorcio. Bueno, sabemos que hay varios consorcios que tienen una facturación común, donde cada uno de los consorcistas se adhiere a ese contrato que el administrador ha firmado con los copropietarios y con Cablevisión, de manera que, digamos, la facturación habitualmente venía a nombre del consorcio y el responsable de alguna manera del pago de esa facturación era el administrador del consorcio, con lo cual digamos, venía el detalle pormenorizado de la unidad, el número de unidad, el nombre de la persona que estaba contratándolo, que puede ser un inquilino, puede ser un copropietario, venía titularizado a nombre de consorcio de propietarios y con esa información anexada. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Carolina? Puntualmente, sí, esta resolución establece que los comprobantes que confeccionen los presentadores de servicios de comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso serán considerados válidos siempre que se emitan a nombre del efectivo prestatario del servicio y que contengan el precio del servicio, el precio de la instalación, el detalle de las promociones, descuentos o beneficios otorgados, la cantidad de bocas adicionales de corresponder, concepto y precio de las terminales necesarias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual y detalle de la totalidad de los cargos por los servicios adicionales que se presten y de todo concepto vinculado con la operación facturada. Bien, entonces, dicha esta información, lo que vamos a percibir es que a partir de esta disposición de la AFIP, seguramente Cablevisión va a tener que dar lugar a esta información, que ahora va a tener que venir, como bien comentaba Carolina, va a tener que venir a nombre de los copropietarios y no a nombre del consorcio. Sí, estamos hablando de la resolución general 3260. Ahí está. Bueno, dicho esto, hay otra novedad respecto de Cablevisión, donde la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, en este caso, hay que ver si esto sienta jurisprudencia para el resto de las jurisdicciones sí, de la Ciudad de Buenos Aires. La propia intendenta, inclusive. Han hablado sobre, digamos, ordenar a Cablevisión a que devuelva el dinero que cobró en exceso a sus clientes. El reclamo judicial había sido presentado por la intendenta de Paraná, Blanca Osuna, en nombre del conjunto de los ciudadanos que sufrieron una suba arbitraria, discriminatoria e inequitativa. En su fallo, la Cámara Federal hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por la intendenta, quien en representación de los derechos de incidencia colectiva realizó una acción sumarísima para la cesación de lo que consideró una conducta discriminatoria y arbitraria por parte de la empresa de televisión. Desde el municipio de Paraná no vamos a convalidar los aumentos, ya que esta empresa, refiriéndose a Cablevisión, está actuando al margen de la ley, recalcó Osuna, y explicó que ahora dicha empresa tendrá que devolver el dinero cobrado en exceso desde febrero del 2011 en base a las resoluciones que dictó la Secretaría de Comercio Interior. La intendenta reveló que en Paraná hay alrededor de 33.000 abonados a los que se le cobran abonos diferenciados según la zona de la ciudad donde residen. Esto no es justo ni apropiado porque el abono básico es uno solo. Osuna recalcó que Cablevisión no cumple con las normas vigentes, puesto que no solo no respeta lo establecido en las resoluciones antes mencionadas, sino que en nuestra ciudad discrimina a sus usuarios según residen en uno u otro barrio o si existe competencia en otro sector por parte de esta empresa. Además explicó que las diferencias de los abonos detectados van desde los 50 centavos hasta los 50 pesos, sin que exista una razón real que lo justifique, lo que genera un trato arbitrario y discriminatorio entre los usuarios. Con lo cual, reiteramos la novedad de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, ordenó a Cablevisión devolver dinero a los consumidores. Sí, esto fue planteado justamente por la propia intendente de Paraná, Blanca Osuna, ni siquiera a través de una cámara de usuarios o demás, sino que fue propio de la intendencia. Bueno, a mí me gustaría agregar a eso que acabas de decir, Carolina, que hay experiencia de algunos colegas que me han referido respecto de que realizada la solicitud del cargo del abono que están cobrando en Capital Federal y solicitado que cumplan con las resoluciones que salieron a través del gobierno y la no autorización del monto correspondiente, la empresa Cablevisión ha bajado el costo al abono, ha accedido al pedido de clientes como para bajarlo, de manera que aquellos clientes que lo consideren y que no estén de acuerdo con esta postura de Cablevisión pueden reclamar ante la empresa, pueden solicitar la baja del costo del abono y en algunos casos puede que tengan suerte. Sí, hay que ver cómo funciona también a través de la Unión de Usuarios y Consumidores y de las cámaras de usuarios y consumidores de aquí de Buenos Aires, a ver cómo se está trabajando ante este tema, porque ellos también habían tenido conversaciones con gente de Cablevisión por este tema de los precios, ¿no? Sí, las empresas de las distintas asociaciones de usuarios y consumidores han tenido una postura en común. Hemos hablado la semana pasada con... Sí, vamos a tener una comunicación telefónica con el doctor Claudio Boada, que es representante de la Unión de Usuarios y Consumidores. Bueno, doctor, ahí... ¿está en línea? No, bueno, ahí lo está... Ya lo vamos a tener en un minutito, lo vamos a tener en línea, porque nos gustaría que él, desde su asociación, que es la Unión de Consumidores, de usuarios y consumidores, la idea es que nos explique cuál es su postura y su punto de vista. Estuvo con nosotros en nuestro programa anterior y nos gustaría que nos comente cuál es la posición de él respecto de qué es lo que tienen que hacer los usuarios y consumidores como para poder, poder sentar cuál es la posición frente a esta actitud que tiene la empresa Cablevisión. Es más, en aquella oportunidad, haciendo memoria, Carolina, había planteado el doctor Claudio Boada la probabilidad de que los usuarios pagaran la factura que Cablevisión la planteara, pero que dejaran asentado que, digamos, que se pagaba como bajo protesto y dejando en claro cuál era la posición de usuarios y consumidores. Bueno, ¿lo tenemos en línea, doctor? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor Claudio? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por estar. Le comentábamos un poquitito a la gente, a los oyentes, sobre este fallo que ha salido el de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde le ordenó a Cablevisión devolver el dinero que había cobrado en exceso a sus clientes. Bueno, queríamos escuchar su posición, doctor. Sí, acá hay un conflicto ya que viene de lejos con Cablevisión. El tema es que, por más que hay una serie de resoluciones judiciales que, resoluciones administrativas, ¿no?, en principio, y resoluciones judiciales que obligan a Cablevisión a cumplir con la reglamentación, no solamente en tarifas, porque tenemos dos o tres incumplimientos graves. Uno es en tarifas, otro es en el ordenamiento de la grilla, de los canales. Efectivamente. Y otro es en la falta de canales, ¿no? El ordenamiento de la grilla y la falta de canales, sobre todo canales, algunos de noticias y algunos canales infantiles, Paca Paca, canales de cine nacional. Cablevisión muestra una resistencia total al cumplimiento de la normativa y al cumplimiento de los fallos judiciales, y se ampara en un fallo que hay de la corte, un fallo de Mar del Plata, donde en principio ellos hicieron un proceso en Córdoba, ahí obtuvieron una cautelar favorable. Uh-huh. Esa cautelar favorable fue dejada sin efecto por la Cámara de Apelaciones en Córdoba. Uh-huh. Entonces, en un juicio de una empresa de cable local de Mar del Plata, ellos se presentan y se adhieren a la demanda, y ahí obtienen otra cautelar. Uh-huh. Esa cautelar es para Mar del Plata, y ellos se basan que el alcance de esa cautelar que obtuvieron en Mar del Plata es que es favorable a ellos, alcanza para no cumplir con los fallos. Pero la realidad es que en todas las demás localidades del país, tenemos ahora, a esa lista se suma la de Paraná. Uh-huh. Han salido distintos fallos favorables a los usuarios y que dicen que ellos tienen que respetar el precio, que primero fue de 109 pesos, después de 116, que decretó la Secretaría de Comercio Interior. Uh-huh. Y Cablevisión no se sujeta a esos fallos, incumple con esos fallos, y bueno, esa es la verdadera situación. Hay una situación de hecho de resistencia por parte de Cablevisión al cumplimiento de los fallos. ¿Doctor? Y lo que tenemos es muchos casos de que cuando las personas reclaman individualmente y piden que se le cobre solamente, se le cobre parcialmente la factura que emiten, ellos le cobran la factura parcialmente. Sí, inclusive ha habido casos de colegas que han solicitado la baja del servicio en caso de que no accedieran a cobrar un costo como este que usted estaba refiriendo, y la empresa ha accedido, ha dicho, bueno, sí, vamos a hacer una excepción, y han bajado inclusive facturas por consorcio, donde hay, digamos, no es que le bajan a un solo cliente, le han bajado a 20, 30 clientes, sí. Con lo cual, con tal de no perder el servicio, lo han hecho, con lo cual instamos, y seguramente desde su asociación también, instamos a los consumidores a que planteen esta solicitud, porque es muy factible que tengan eco, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento de esto, doctor? Sí, sí. Los casos individuales que los plantean así individualmente, ellos le bajan la tarifa regulada por la Secretaría de Comercio Interior. Hubo solo allá hace alrededor de 3 meses un problema, porque empezaron a intimar, citaban a mediaciones prejudiciales, sí, a clientes para cobrarles las diferencias. Uh-huh. Nosotros las asociaciones pusimos en ese momento abogados a disposición de la gente a los efectos de acompañarlos a las mediaciones, y la misma gente de Cablevisión nos reconoció en una reunión que tuvimos que la gente no iba, la gente que la citaba no iba, y que no llegó a acuerdos, y después se comprometió con las asociaciones. En una reunión se comprometió, digamos, a dejar de lado esta búsqueda de cobrar las diferencias, ¿no? Doctor, la pregunta iba, ¿en qué instancia están ustedes con Cablevisión? ¿Están en una instancia de diálogo? No, mire, nosotros tuvimos una instancia de diálogo en la cual Cablevisión nos solicitó, nos llamó, fuimos a una reunión que estuvimos alrededor de representantes de alrededor de 25 asociaciones, un grupo importante de asociaciones, unas 15, 16 de ese grupo, presentamos un documento donde poníamos los puntos que requeríamos. Entre esos puntos estaba, por supuesto, el tema de la tarifa, uh-huh, o el precio, por supuesto todo el tema de la grilla y los cables faltantes, y algunos otros temas, el tema de las mediaciones también. Ellos pretendían reducir al diálogo, o sea, sobre estos temas nos dijeron, esos son temas judicializados y nosotros no queremos dialogarlos con ustedes. O sea, nos decían un montón de propuestas de diálogo, nos decían que querían dialogar, que querían abrir una instancia de diálogo permanente, que querían tener una mesa de contacto permanente con las asociaciones, pero después cuando nosotros les planteábamos cuáles eran los temas de nuestro interés, ellos decían que esos temas no los querían dialogar con nosotros. Entonces, realmente entendimos que el diálogo limitado solamente a los temas que tiene, que quiere Cablevisión, no es un diálogo. Y eso se lo planteamos en otro documento y nos retiramos de esa mesa no siguió, por lo menos lo que yo sé, esa mesa no siguió reuniéndose. La sensación que tiene la gente, doctor, me parece, es que, digamos, la posición es tan dominante y, digamos, que los fallos de la justicia ni siquiera son acatados en ese sentido. Y escuchaba la semana pasada, digamos, creo que era un legislador de la ciudad de Buenos Aires, donde decía que la problemática que había en cuanto a este monopolio que tiene en algún punto Cablevisión estaba dado por la problemática de que todo el cableado, al igual que los postes que, digamos, que están a lo largo de la ciudad de Buenos Aires, pertenecen a Cablevisión. De manera que era muy difícil de que pudiera entrar otra competencia, porque obviamente no se pueden poner más palos ni más cables bajo tierra que las que ya están. Y que la probabilidad, y digamos que existía como para poder existir, digamos, competencia en esto, era la estatización, por llamarlo de alguna manera, de el cableado y de los postes de Cablevisión. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, hay una ley en la ciudad que le otorgó ciertas ventajas a Cablevisión. Correcto. Porque en ciertas zonas de la ciudad, o sea, era progresivo. Yo creo que en este momento todo el microcentro y macrocentro no puede tener cableado aéreo. Cablevisión fue corrigiendo el cableado aéreo y en el resto de la ciudad no se puede volver a poner cableado aéreo. Pero los que estaban preexistentes, que era el único caso, era Cablevisión, podían mantener ese cableado, lo que esto le permite tener una ventaja competitiva muy grande a Cablevisión. Es difícil, es un mercado cautivo, ¿no? Es un mercado cautivo, es un mercado monopólico en muchas zonas, es un mercado oligopólico en el otro, porque digamos hay una presencia dominante por parte de Cablevisión. Nosotros, una de las propuestas que tenemos, una de las cosas que nosotros realmente queremos es que en todos los servicios públicos y en aquellas actividades que tienen una tendencia por la masividad, una tendencia hacia ser un servicio público, digamos aquello que cubra un derecho esencial como es el derecho a la información, hay una tendencia tanto en celulares como en TV por cable como en internet, hay una tendencia a que sea un servicio público. Eso implica mayor regulación, regularidad, universalidad del sistema, y en todos estos hay una tendencia a a que haya mercados de concentrados, la tendencia que nosotros solicitamos, ¿no? Entiendo. Que haya acciones positivas por parte del Estado, que las nuevas leyes que salgan, por ejemplo el marco regulatorio de prepagas, de celulares, tengan normativa que permitan un mercado más desconcentrado, que permita la aparición de nuevos actores. En esto el mercado de la TV por cable es un mercado muy rígido, donde hay un actor muy fuerte y donde no permite la aparición de otros. Uh-huh. Lo mismo pasa con los celulares. Tanto el ambos servicios, ¿no? O sea, todo lo que es telefonía móvil, sí, prácticamente prepago, pospago, y todo lo que nosotros decimos telefonía móvil porque abarcamos todo aquello, no solamente lo que va por celulares, sino un montón de nuevas modalidades de comunicación versus telefonía fija, ¿no? Tiene que tener a mercados desconcentrados, que es lo que permite también al usuario no ser cautivo y conseguir mejores precios. Lo mismo pasa con TV por cable. Cuando uno aparece una empresa como Telecentro en La Plata, que le permite desarrollarse y empezar a tener competencia a Cablevisión, empieza a reajustarse un montón de cosas, desde la calidad de atención del consumidor hasta los precios, hasta el respeto a la ley. Cuando están solo Cablevisión, el tema es más difícil. Más complejo. ¿En algún punto la justicia se está replanteando el tema de la fusión entre Cablevisión y Multicanal en su momento? ¿Es factible que pueda ser revisada esta fusión, digamos, que de alguna manera monopolizó y quedó el grupo Clarín haciéndose cargo de Multicanal y concentró todo en una sola empresa? Hay algunas acciones de nulidad de ciertos instrumentos jurídicos que dieron lugar a la fusión, pero son acciones muy lentas, muy complejas, no les sabría decir qué posibilidad clara hay, ¿no? Me parece que está muy consolidado la fusión. Entiendo. De Cablevisión y Multicanal. Con lo cual, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes? ¿Qué le podemos decir a los usuarios? Este corte prácticamente que hubo en que Cablevisión se retira, no quiere seguir conversando con usuarios y consumidores, con la cantidad inmensa de ONG y de asociaciones referidas a esto. Este desconocimiento de Cablevisión respecto de acatar los fallos de la justicia. Bueno, ¿qué horizonte avisoran ustedes? Es decir, ¿cómo sigue? Porque si no, es como un poco desahuciante para los consumidores escuchar esto. Bueno, por este lado, la justicia dice, pero no le dan bolilla. Por otro lado, no quieren seguir conversando. ¿Cómo sigue la historia? Es decir, a mí me da la sensación de que cuando futbolísticamente nosotros decimos patea la pelota afuera o la tira para adelante. Bueno, pero en algún momento el juez dice, bueno, señores, basta. El juez lo amonesta y le dice, ganó tiempo. Amonesta al arquero y le dice, bueno, señor, el segundo amarillo lo expulsa. ¿Qué va a pasar en este caso? Yo presiento que hay distintas cuestiones que van a ir cerrando el círculo sobre Cablevisión. Una de las cuestiones es el cumplimiento de la ley de medios, otra de las cuestiones son las sanciones económicas que se le aplican por el incumplimiento de la grilla, que ya está teniendo sanciones económicas bastante severas aplicadas por un juez. Todas esas medidas van a llevar a una transformación del mercado de las comunicaciones. Me parece que vamos hacia una transformación del mercado de las comunicaciones. Eso en lo general. Ahora, en cómo llegamos mientras tanto, me parece que pasa por los reclamos individuales. Esto que decíamos, que si uno va personalmente o reclama personalmente, le adecúan la tarifa a la que corresponde. Lo que pasa que eso es claro, nosotros lo tenemos en claro, la cantidad de personas que van a hacer eso es un número ínfimo en porcentaje respecto del total de de asociados. Por eso ellos no cumplen. Colectivamente no quieren cumplir en acciones colectivas, no quieren cumplir en situaciones que solucionen el problema. O sea, están generando artificialmente una conflictividad en el sistema, porque esa conflictividad individual les conviene, porque ellos se ven precisados a cumplir con un grado ínfimo de un porcentaje, que podría ser el 1, el 2, el 3% del total de asociados, mientras que si tuvieran que cumplir en base a los fallos judiciales generales, acciones colectivas, o en base a las resoluciones que también son de aplicación general, le tienen que aplicar a todos los asociados. Y en algún punto creo que debe haber alguna especulación política también, en el sentido de decir, bueno, probablemente los tiramos, dentro de 2 años cambia el gobierno y probablemente tengamos... Totalmente. Con lo cual esta puja, porque convengamos que detrás de todo esto está la puja entre el gobierno, Clarín, el macrismo en el medio, cada uno tiene su punto de vista, y convengamos de que esto obviamente es un tema político. El macrismo no habla con el oficialismo, digamos, como que están las cosas entrecruzadas, y en el fondo creo que hay una especulación política en el medio. Sí, hay una especulación política, pero desde las asociaciones, yo te voy a decir cómo lo vemos. A ver. Desde las asociaciones vemos que es una cuestión puramente de incumplimiento de la ley. Más allá del conflicto Cablevisión, Gobierno Nacional, más allá del conflicto Cablevisión, licenciado de Comercio Interior Moreno, más allá de ese conflicto, en el cual cada uno tendremos nuestra postura personal, pero más allá de ese conflicto, nosotros hemos analizado a fondo y claramente esto es una estrategia de incumplimiento de la ley por parte de Cablevisión y una estrategia de incumplimiento de normas razonables dictadas por la autoridad de aplicación. Acá el proceso que lleva a la fijación de tarifas es un proceso que llevó mucho tiempo, donde se le solicita información sobre su estructura de costos, se determina una fórmula polinómica donde está todos los costos de insumos, inversiones, costos de personal, costos de lo que pagan por los canales que ellos transmiten, más una ganancia razonable que se fijó en el 8%, que es superior a la ganancia que se considera razonable en el resto del mundo, y ellos no presentaron los papeles como para demostrar que el valor que querían cobrar de la tarifa. No pudieron justificar el valor de la tarifa. No pudieron justificar. Se le encargó a las universidades nacionales estudios en base a documentación pública, como son los balances que presenta en la Comisión Nacional de Valores todos los años, y en base a eso se calculó la tarifa, y en base a eso se resolvió. O sea, el proceso no es que antojadizamente, como ellos lo plantean, un secretario de Estado, más como es el caso del licenciado Moreno, todavía dicen no porque Moreno nos persigue, antojadizamente de un día al otro fijó una tarifa. Hay un proceso que es un desafío para la gente conocerlo, para que vean que fue un proceso largo, de mucho tiempo, de varias resoluciones, donde se llega a una resolución razonable, donde la empresa no está perdiendo plata, sino que cobra todos los gastos más su ganancia, y se fija ese valor en base a eso. Entonces, en la ley de la grilla de canales, ¿qué problema con Moreno hay? Ninguno. Y es una ley nacional donde dice cómo se está, y por qué incumplen. O sea, evidente que es un tema político. Claro, pero para nosotros el tema político, ellos esconden un deseo de incumplir con la ley continuamente. Entiendo. Y en ese sentido, Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, ¿está con ustedes también en estos reclamos frente a Cablevisión? No. ¿Por qué no? Y porque sostienen que es un problema, o sea, si se hacen reclamos individuales, supongo que si yo no he tenido la experiencia, supongo que sí, que reclamos individuales se tramitarán y se resolverán. Pero reclamaciones colectivas, además de que la Dirección de Defensa del Consumidor hace rato que no hace acciones colectivas, que hacían en otras épocas, digamos, la primera agencia que se reconoció como una agencia gubernamental con personería para demandar fue la Dirección de Defensa y Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, hará año 2004. ¿Hay algunos otros temas que sí comparten las distintas asociaciones de consumidores, usuarios y demás con la Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay algunos otros temas que sí trabajan en común todas las ONG o las instituciones? Lamentablemente le digo que hace mucho tiempo no se cita el Consejo Consultivo, que es el organismo que tendría que ser el organismo de coordinación de trabajos conjuntos en las asociaciones de consumidores. No conocemos a los directores actuales de la Dirección de Defensa del Consumidor, ni el anterior. Hay un tema que preocupa, doctor. Vamos llegando a las 17 horas, que vamos a tener que parar un minutito por el tema informativo. Yo no sé si usted después tiene tiempo como para que podamos seguir conversando otros temas que me parece que también están relacionados con el tema de la defensa de los consumidores, y concretamente es el tema de la propiedad horizontal, de las expensas, de la problemática que tienen los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires respecto de disposiciones que está sacando Defensa y Protección de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente su director general, el doctor Juan Manuel Gallo. ¿Ustedes tienen alguna inquietud? ¿Están trabajando algún tema en común con algunas otras asociaciones respecto de esto? No, el trabajo de tema, el tema de propiedad horizontal se entendió tradicionalmente de que no era un tema de incumbencia de las asociaciones de consumidores. Esto fue una especie de concepción de cuando hay temas que son límites, como que hubo ese consenso o esa posición. Entonces es poco el trabajo que se hicieron dentro de las asociaciones o en conjunto. Más allá de que cuando acá en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se crea el registro de... Público de administradores. De administradores, exactamente, la autoridad de aplicación es la dirección de... Claro, está bajo la órbita de... Exactamente, de entonces, ese vendría a ser, considero yo, el único paso concreto en el cual en algún órgano de... algún órgano en el considero que es el único en el país, no lo sé a ciencia cierta, pero no tengo conocimiento de otros, donde específicamente el tema de administradores de consorcio empieza a tratarse en un área específica como es defensa del consumidor. Y me parece interesante, porque hay muchos temas que los consorcistas a veces plantean y no hay un ámbito adecuado de trabajo. ¿Sabe por qué le digo? Porque muchas veces lo que supuestamente es actuar en defensa y con protección hacia los consumidores, y en algunos casos hay, digamos, como distintas instituciones de consorcistas y de consumidores en un punto que ponen de manifiesto su desagrado respecto de varias disposiciones que están saliendo que terminan encareciendo mucho las expensas. Bueno, yo en mi rol de administrador de consorcio lo veo a diario. Realmente el cumplimiento de un montón de disposiciones ha terminado generando, por un lado, inmensos negocios para determinados organismos, para colegios públicos de escribanos, de abogados, de arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera, ingenieros, etcétera, etcétera, con lo cual todo sale del bolsillo del consorcista, con lo cual lo invito a que pueda, digamos, no sé, analizar el tema, porque yo creo que en este sentido me parece que está bastante indefenso el consumidor, que sea quien debe protegerlos es quien saca disposiciones que terminan, digamos, en perjudicando a los consorcistas. Sí, pero sin tener un análisis profundo, nosotros es la visión así general que tenemos, que... Son 2,5 millones de consorcistas en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no, que han aparecido una serie de resoluciones que hacen bastante más gravosas las expensas, y que si uno analiza en la práctica, no le encuentro un beneficio claro hacia el consorcista. Mire, le voy a leer la última. Tal vez usted está mucho más en el tema y esto lo tiene mucho más claro, ¿no? Pero nosotros lo hemos charlado con algunos colegas de otras asociaciones y no encontramos un beneficio claro, ¿no? Sí, la última disposición, que esto es fresquita, acaba de salir ayer, como para que la analice y seguramente lo vamos a seguir consultando en otros programas. Sería bueno. Dice específicamente que una nueva disposición del doctor Juan Manuel Gallo dice específicamente que los encargados de edificios van a tener que hacer obligatoriamente un curso en el SERACAR, que es una institución, entre comillas, un ámbito y un espacio de conciliación que conformaron los administradores con el sindicato. Bueno, los encargados de edificios van a tener que hacer ahí un curso que va a salir entre 400 y 500 pesos todos los años, que el administrador tendrá que controlar. Con lo cual, si usted multiplica 400 o 500 pesos por 100.000 edificios en la Ciudad de Buenos Aires, está hablando de 50 millones de pesos. ¿Escuchó bien? 50 millones de pesos que, digamos, le sacan a los consorcios por un curso donde de alguna manera los fondos estos están yendo directamente a una institución que ni siquiera los consorcistas crearon. ¿Me explico? Bueno, me parece que hay mucho como para trabajar, lo invito como para que piense en esto, estamos a su disposición y cualquier aclaración que quiera hacer a futuro nos llama y con mucho gusto, doctor Boada, lo vamos a sacar al aire. Bueno, seguramente voy a profundizar un poco el tema y lo voy a estar llamando o mandándole un mail. 2,5 millones de personas van a estar agradecidas y esperando la colaboración que ustedes desde su institución pueden hacer, doctor Boada. Bueno, perfecto. Agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Adiós.